Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días. ¿Si ha saludado a su vecino? Bueno, vuélvalo a saludar. Dos, tres personas. Bueno, hermano, buenos días. Ahorita sí. Hace poco el pastor Rubén dio una serie acerca de las tormentas. ¿Sí la recuerdan? Pablo llegando a Roma, todas las afugias que tuvo que pasar. Y estaba mirando yo un texto cuando el pastor me dijo que si le predicaba hoy, porque él está de viaje, me empieza un susto en el estómago, hermanos, le confieso, cuando él me dice y me delega tremenda responsabilidad. Y empecé a mirar y me atrajo otra tormenta. No sé por qué, pero el Señor como que me mostró un texto y hay veces siente uno paz. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando empiezan a estudiar la palabra. Hay textos que pasa por alto, pero hay otros donde como que usted lo atrae. No sé si será que hay gente aquí que esté pasando tormentas. No sé si el Señor quiere hablarles hoy de nuevo acerca de las tormentas. O no sé si fue que influenció en mí el clima. Pues está como tormentoso estos días. El caso es que hoy vamos a leer un texto en Mateo. En Mateo 14, por favor. Del versículo 22 en adelante. ¿Listo? Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se asustaron, diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo, soy yo, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡Señor! Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este es un milagro que Jesús hace, pero que no hay como una sanidad. Es un milagro diferente. Es un milagro diferente a todos porque Jesús acaba de venir ¿de dónde? Si leen anteriormente, Él acaba de venir de la multiplicación de los peces y panes. Acaba de dar de comer a más de 5.000 personas con 2 peces y 5 panes. Y con eso, Él lo multiplicó y comieron más de 5.000 y sobró. Nosotros podemos pensar en un momento que, así como los discípulos están en medio de la noche, en medio de un viento fuerte, en medio de las olas, en la oscuridad más profunda de la noche. Ellos están solos porque Jesús no está en la barca. Jesús los despidió desde la orilla y ellos están en medio de la noche. Tormenta, viento. ¿Y el viento era qué? Contrario. Y nosotros en muchas oportunidades de la vida pensamos que estamos solos. Vienen los vientos fuertes y de pronto decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué me manda? ¿Por qué me creó Dios? Si voy a estar en medio de las olas y de los azotes del viento, ¿para qué me creó? Si voy a estar aquí solo y desprotegido en la oscuridad de la noche, si estoy azotado por las olas, si estoy que perezco, si estoy sin fuerzas ya, porque he remado toda la noche. Y muchos hoy están diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me envió? ¿Para qué me envió? ¿Dios no tiene pues control de todas las cosas? ¿Dios no sabe los tiempos? ¿Para qué me envió a mí? Estoy sufriendo. Tengo angustia y dolor. Y no lo veo. Está de noche. Hay oscuridad. Más bien me asusto viendo sombras. Más bien pienso que hay fantasmas que nos están atormentando en medio de la noche. ¿Y dónde está Dios? Y hoy, si vemos la realidad de Colombia, de nuestro país, el país está inundado. Hay fuertes vientos. Hay pérdida de casas, los bienes, los cultivos, las vaquitas, todo se está perdiendo. Hambre, frío, desnudez. Y puede decir la gente, ¿y dónde está Dios en medio de esta tormenta? Y cada persona aquí de pronto ha vivido y está viviendo situaciones que dice a lo mejor, ¿y dónde está mi Dios en medio de esta enfermedad? ¿Dónde está mi Dios en medio de esta tragedia que estoy viviendo? ¿Dónde está? Hermanos, así se sentían los discípulos en la noche oscura. No veían a Dios, estaban sin Él en la barca. Y yo quiero que a través de este texto miremos y saquemos principios para que nos sirvan aplicarlos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y miremos qué Dios nos quiere enseñar hoy. Miremos a través de esta palabra que Dios te quiere enseñar a ti, para que saques, extractes y los ponga por obra, para que te vaya bien en la vida y aquí en la tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué o por qué Dios hizo este milagro? ¿Para qué quedó este evento registrado en esta palabra? ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo primero que yo veo es que no es un milagro. Jesús no es un showman. Mira cómo camina sobre las aguas. Aplausos. Dios no es un milagrero. Cuando Él hace algo, lo hace porque tiene un objetivo o muchos objetivos. Él no es el que va así para que lo aplaudan las multitudes. Porque si ustedes ven este milagro, ¿lo hizo ante quiénes? Ante sus discípulos. ¿En medio de qué? Nadie lo veía, solamente los discípulos. Y eso que lo confundieron con un fantasma. Él no es en medio de los 5,000 que acaba de alimentar hacer milagros de esos. Porque este milagro, en cierta forma, no es de sanidad, no es de liberación, no es de multiplicación. Es un milagro que vamos a ver para qué sirve. Vamos a ver para qué sirve este milagro. Entonces, ¿para qué Jesús hizo este milagro? A mi manera de pensar y de ver, Primero que todo, para formar a sus discípulos. Jesús está formando un equipo, 12 personas, que son los que van a transmitir el legado. Él va a estar con ellos 3 años. Les va a enseñar, a mostrar, les va a hacer saber quién es Él, para que ellos puedan tener la certeza y la seguridad de que van a transmitir este legado a generaciones y generaciones. Hermano, y si tú y yo estamos aquí hoy, es porque esto fue efectivo. Porque se transmitió. El testigo pasó de generación en generación diciendo quién era Jesús, qué hacía, cómo es su poder. Y si estamos aquí con toda certeza y seguridad, es porque ese objetivo se cumplió. Él estaba preparando 12 personas. Él estaba mostrándoles que para él las leyes de la física no son problema. Él las creó y él las puede vencer y dominar. Andar sobre el mar para él no es difícil, para nosotros es imposible. Es la ley de la física. ¿Sí? Naturalmente no se puede. Tiene que haber un poder sobrenatural, que es el único que Dios tiene, para poder andar sobre el mar, sobre las aguas, sobre el viento embravecido. Necesita un poder más fuerte. Y ese es Jesús. Quería demostrarle a sus discípulos que Él es capaz de vencer la naturaleza, que Él es capaz de hacer cualquier cosa. Y ahí está formando ese equipo para que puedan ver la magnitud y la dimensión de su maestro. Y mire lo que dice en el versículo 33, al final. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Lo que él estaba buscando lo consiguió. Que ellos supiesen que Jesús era el Hijo de Dios. No era un rabí, no era un maestro, no era esa persona que iba a predicar. No, era el Hijo de Dios. Era Dios hecho carne. Eso era lo que él quería, el primer objetivo, transmitirle a ellos. Y lo cumplió. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero también, ¿por qué Jesús hizo este milagro de caminar sobre las aguas? Segundo, creo yo, porque los vio en dificultades. Recuerden el texto, cuando Él despide, dice la palabra que los hace ir primero, en la barca. Yo no sé si los discípulos se pusieron a pensar, venga, pero este nos manda en la barca y Él cómo se va a ir. Yo no sé si ellos, pues, los obligó. Bueno, vaya, que yo ahorita los alcanzo. Bueno, ¿en qué nos va a alcanzar? ¿Será que tiene un motor fuera de borda, por ahí guardado, camuflado, y nos va a alcanzar? ¿Cómo nos va a alcanzar si nosotros nos vamos adelante? Y si ustedes ven, no había caído la noche cuando ellos se fueron. Y este evento pasó en la cuarta vigilia. ¿Ustedes recuerdan la hora de la cuarta vigilia? En la noche habían 4 vigilias. La primera vigilia de la noche es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a las 12. La tercera de las 12 a las 3. Y la cuarta vigilia, donde ocurrió esto, de las 3 a las 6 de la mañana. O sea, eran pasadas las 3. Y cuando él los despidió no había caído la noche. Quiere decir que llevaban más de 6 horas remando. Es una distancia muy, yo creo que grande. ¿Y él qué hizo después de que los despidió? Dice la palabra que se fue a despedir la multitud y se fue a orar solo, apartado, mientras ellos remaban. ¿Cómo hizo? Si ustedes leen en el pasaje paralelo de este relato en Marcos 6:48, es el mismo, ese versículo, yo lo tengo aquí. Dice, en el mismo relato dice, viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento era contrario. ¿Cómo hizo para verlos? Si era de noche, llevaban más de 6 horas de ventaja. Hermanos, amigos, tenemos un Dios sobrenatural. que en medio de la noche, así no esté contigo, Él tiene los ojos puestos en ti. Él no es ajeno a tu dificultad. Él no es ajeno al esfuerzo que estás haciendo. Él te está viendo. Y eso a mí y a ustedes nos debe de llenar de alegría, de esperanza, de fe. Porque a pesar de que Él está orando allá en el monte, yo creo que Él estaba intercediendo al Padre. Padre, míralos. Están con esfuerzo. Padre, míralos. Se están agotando sus fuerzas. Padre, míralos. Van con viento contrario. Todo va en contra de ellos. Padre, ten misericordia de ellos. Yo pienso que la oración de Jesús al Padre era por ellos, por el milagro que acababa de pasar, pero también por lo que ellos estaban en medio de la mar. Hermano, tenemos un Dios que ve en la oscuridad, un Dios que ve en medio de la tormenta y de los vientos fuertes. Él está ahí viéndote, Él te está viendo. Y a veces nosotros decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Y vemos más bien fantasmas, pero Él te está viendo. No olvides eso. Dios te está mirando. Dios te está viendo. Tenemos un Dios poderoso. Aunque creas, hermano, que Dios te abandonó, Él te está mirando. Él no te ha abandonado. Porque muchas veces la queja de nosotros es, ¿y dónde está Dios en medio de este problema? No lo veo, no lo veo actuar, no veo su poder. Pero también Él hizo este milagro para animarnos. No solamente Él nos vio, porque muchas veces nosotros somos muy buenos para ver. En estos días viendo, yo estaba almorzando, Y veía las noticias y veía Colombia inundado, inundaciones. Y la posición de uno muchas veces es, ¡ay, qué pesar! Y usted está comiendo una presa de pollo. ¡Ay, qué lástima! Mira, los pobrecitos. Y usted limpiándose la grasa de la boca con la camisa. ¡Qué pesar de ellos! Míralos. El Señor no es así. El Señor los vio. Pero fue. Hizo. Actuó. No solamente es verlos desde lejos diciendo, ¿y qué estarán haciendo los pobres en este momento? Él no es de esos. Él acude y Él va y camina sobre el mar porque Él quiere llegar pronto. El Señor pudo haber aparecido en la otra ribera así. Él pudo haber volado como Superman. Él pudo haber ido en el móvil, como Batman. Más rápido que eso. En lancha, con fuera. El Señor quiso ir a pie sobre las aguas. A acudir por sus amigos. A acudir por los discípulos que están en problemas. ¿Sabe para qué? Para que lo vieran. Para que lo vieran. ¿Y sabe qué les dijo cuando llegó? Ten ánimo. Soy yo. No temáis. Ten ánimo. Él te dice, en medio de tu tormenta y de tu problema, ten ánimo. No estás solo. Yo estoy aquí. Te voy a respaldar, te voy a ayudar en este problema, te voy a sacar. Estás conmigo, soy yo. Él dice, soy yo tu proveedor, hermanos. El que tiene causa y falta de algún bien te dice, yo soy tu proveedor. No es el mundo, yo soy el que proveo para tus necesidades. Yo soy el que proveo tu alimento, yo soy tu sanador, yo soy el que te sano. ¿Lo creen, hermanos? Yo soy el que soy. Y más de una vez el Señor utiliza el yo soy en la Biblia. Él es el poderoso, Él es el creador, Él es el que nos sustenta, Él es el que sana nuestros cuerpos, Él es el que provee. Él es nuestro todo, hermanos, Él es nuestra vida. Él es el creador de la tierra, Él tiene control sobre todos los eventos. Él es un Dios lleno de poder, pero también es un Dios lleno de misericordia. Y Él acude, y Él camina sobre las aguas para ir a ayudarte. Él vence todas las leyes de la física para ir en pos de ti. Para Él no hay nada imposible. Y Él quería que lo vieran caminar sobre las aguas. El Señor es nuestra ayuda, hermanos. Es nuestro socorro. El Señor es nuestro auxilio. Tened ánimo. Soy yo. No temáis. En el momento más crítico de la noche, cuando la oscuridad es más profunda, cuando has remado por más de 6 horas y tus fuerzas se han agotado, estás que tiras la toalla, el Señor te dice: ten ánimo, no desmayes, ten ánimo que yo estoy contigo, te vi y vengo a ti. En los momentos más difíciles de tu vida, en tu enfermedad, el Señor te dice: yo estoy contigo. Yo soy tu sanador, tu liberador. Confía en mí. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, porque tú eres mi hijo amado, mi hija amada. El Señor nos ama tanto que hace cualquier cosa, hermanos. ¿Lo creen? Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza. Oh, Señor, no está y esto que hace el Señor nos invita a nosotros, hermanos, a que seamos solidarios con el necesitado. Ahora hay mucha gente, dice que hay más de 1.200.000 hermanos compatriotas colombianos que están pobres, porque la inundación, el invierno se les ha llevado todo. Hay más de 130 muertos, creo. La gente ha perdido su ropita. La gente ha perdido sus cultivos, sus casas. Y yo pienso que esta invitación de Jesús hoy nos dice: sea solidario con el hermano. En la casa tenemos tantas cosas en las cuales podemos ayudar a otros, pero a veces estamos frente a una pantalla diciéndole: qué pesar, pero no hago nada. Que hoy el Señor y el Espíritu nos toque el corazón y nos mueva a ayudar, a ir, así como Jesús fue. Él rompió todas las barreras, Él fue. Él no le importó la oscuridad, la noche, para Él no hay nada imposible. Hermanos, pero también les digo que el Señor hizo este milagro para que nosotros pudiéramos imitarlo. Imitarlo. ¿Cómo que imitarlo? ¿Cómo? ¿Entonces andar sobre las aguas? Sí, andar sobre las aguas. Tú puedes, todos podemos. Y un ejemplo de eso es Pedro, Pedrito. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre, Pedro, Pedro, siempre. ¿Quién levantaba la mano primero? Pedro estaba de primero en todo. Pedro preguntaba una cosa y respondía de primero. Era el revólver más rápido del oeste, más o menos así. Él era el primero en todo, en todo. Y entonces, mire lo que pasa. El trayecto, y el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Ven, ven, tú puedes. Pero mire, analicemos el trayecto entre la barca y Jesús. No sé a cuántos metros estaría, porque estaba de noche, pero había un trayecto. La primera parte, versículo 29b, miren. Y descendió Pedro de la barca. ¿Y qué? ¿Qué sigue? ¡Andaba! ¿Sobre qué? ¿Sobre las aguas? ¿Para qué? Andaba, Pedro anduvo sobre las aguas. La pregunta es, ¿era que el Señor le había tirado un surfing, una tabla de esas? ¿Esa para surfear así? No, no. Pero Pedro anduvo sobre las aguas en medio de la tormenta. Él empezó a andar. Le digo una cosa, yo pienso, cuando estaba estudiando esto, yo creo que Pedro sí sabía que ese era Jesús. ¿Usted cree que donde sea un fantasma yo me arriesgo a salir de la barca? Me hundo. Yo creo que Pedro dijo: este de Jesús, yo me lo conozco, yo lo conozco un poquito más que los otros. Y entonces por eso le mandó ese reto. Donde no tenga la seguridad yo no salgo. Vea, el único lugar seguro que ellos tenían era ¿qué? la barca. Es el único lugar en medio de esa tormenta seguro, era la barca. Empezó a andar. Increíble, pero empezó a caminar sobre las aguas. ¿Se puede o no? ¿Sí se puede? Se puede, hermanos. Cuando él tuvo que la mirada puesta en Jesús. Yo pregunto, ¿la tormenta se había calmado? No. ¿El viento había cesado? No. Estaba enfurecido el mar. Sin embargo, estaba caminando sobre las aguas. Tenía sus ojos, su mirada enfocado en Jesús. Hermano, y ahí hay que aprender algo. ¿Qué aprendemos? Tú puedes lograr todo, vencer las leyes físicas, si tienes tus ojos puestos en Jesús. No los quites, no los vayas a quitar, pero si tú te enfocas en Jesús en medio de tu problema, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de ese problema con tu esposo, con tus hijos, en medio del problema que sea, si tú estás enfocado en Jesús, no te vas a hundir. Tenlo por seguro. No te vas a hundir ni vas a naufragar. Vas a caminar en medio de ellos. Vas a superar las pruebas. Vas a superar las tormentas que lleguen enfocado en Jesús. Segunda parte del versículo 29. Segunda parte, ¿qué dice? Ah, no, el 30, perdón. Pero, oiga, el pero, mira el pero. Al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Ahí está el pero. Yo creo que él iba así, enfocadito, y caminaba. Yo no sé si con alguna dificultad. Pero cuando empezó a mirar, ¡ay! ¡Qué ventarrón! ¡Qué oscuridad! ¡Las olas! ¡Uy! Empezó el hombre a tambalear, y empezó a hundirse. Hermanos, cuando empezamos a poner los ojos en las cosas, las circunstancias, es que este dolor, es que no hay salida, es que no veo alternativa, no veo luz al final del túnel, todo es horrible, todo es tragedia, todo es malo. Cuando yo empiezo a mirar que todo se acabó, ya no hay esperanza y ya no hay solución. Cuando empiezas a pensar de esa manera, te empiezas a hundir, empiezas a naufragar. El Señor te quiere decir hoy, tú puedes caminar sobre las olas, sobre la tormenta, sobre el viento fuerte y recio. Te puede golpear, pero si tú tienes tus ojos puestos en Jesús, vas a salir adelante. Vas a caminar sobre el agua. Cosas imposibles que uno no piensa, las puedes hacer, hermanos. No quites los ojos de Dios. No los quites. No hay nada, hermanos, como dice la palabra, nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni tormentas, ni viento, ni enfermedad, ni ruina, nada nos puede separar del amor de Dios. No permitas. Hay dos poderes enfrentados ahí, Jesús y los vientos y el mar fuerte. Y tú estás en medio. La decisión es tuya, creerle que Dios puede o creer que las circunstancias te hundirán. Tú eliges la vida o eliges la muerte. Tenemos el libre albedrío de creer que Jesús puede solucionar mis problemas o creer que las circunstancias son mayores que el poder de Jesús. Es una decisión. Y Pedro comprobó las dos. Primero, comprobó que Jesús podía y empezó. Y luego miró y dijo, uy, no puedo, y se hundió. ¿Qué eliges tú, hermanos? ¿Salir o hundirte? ¿Qué elegimos? Y segunda de Corintios 4 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo me pregunto cómo hizo Pablo. Hemos visto el libro de los Hechos. ¿Y cómo hizo Pablo para sostenerse a pesar de los azotes, de las cárceles? ¿Cómo hizo para sostenerse y seguir adelante? Voy para la muerte, iba para la muerte, no le tenía miedo a nada. ¿Cómo hizo? Porque tenía sus ojos puestos en el Señor. Él le dio fuerza, le dio fe, fortaleza. Hermanos, ¿cómo reacciona el Señor? ¿Cómo reacciona el Señor ante la falta de fe de Pedro? ¿Qué hizo? Primero que todo, Pedro, cuando ya estaba tragando agua, Señor, sálvame. Y dice la palabra que en el momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Hay un reclamo. Venía bien, iba bien, ¿por qué dudó? ¿Por qué dudó? Hermanos, si yo hubiese sido Jesús, bueno, menos mal que no soy, pero yo creo que yo hubiera hecho así con Pedrito, traga agua un ratico, traga. Sí. Ay, Pedro, ¿cierto? Ay, pero si iba tan bien, porque uy, lo hubiera hecho chapucero así un ratico. Menos mal, el Señor es muy misericordioso y no nos hace eso a nosotros, ¿cierto? El Señor en su gran misericordia. Hermanos, qué bueno es esa gente que tiene fe. Yo envidio a esos que, uy, que oran y se les ve esa fe tan grande y ponen sus manos y sanan y dicen, yo tengo este proyecto y salen adelante y, ay, yo digo, uy, qué envidia santa poder ser como ellos. Qué bueno, y el Señor nos dice, tengan fe siquiera como que, como un grano de mostaza, pequeña, ténganla. Qué bueno esa gente, yo los envidio de verdad, hermanos. Pero ¿saben qué? El Señor es misericordioso con los que no tenemos tanta fe. El Señor no lo dejó hundir. El Señor no lo dejó tragar agua. El Señor lo rescató, lo salvó, lo subió a la barca. Así no tuviese tanta fe. El Señor tiene misericordia. De pronto diríamos que los de fe son los que hacen grandes cosas, bueno, pero también los que tenemos poca fe, el Señor nos ayuda en nuestros problemas, en nuestras debilidades. Aquí vemos la gran misericordia de Dios para nosotros. Aunque no tengamos fe suficiente, Él va a estar allí. En medio de la tormenta, Él va a estar allí ayudándonos. Él va a estar allí siempre extendiendo su mano para asirnos, para liberarnos, así no tengamos tanta fe como otros. Alabamos al Señor, hermanos. Gracias a Dios por eso, porque que dijera no, que tuviera un rasero. Si tienes fe de aquí para allá, vas a salir, si de aquí para acá te vas a hundir. Así no tengamos tanta, estaríamos ahogados todos. Y así como al principio de la reflexión y del sermón preguntábamos, ¿y dónde está Dios en medio de las dificultades? ¿Dónde está que no lo veo? Porque está oscuro, las fuerzas se acabaron. A través de la palabra, así veamos sombras, así pensemos que sean fantasmas, así no esté Él ahí todavía, Él nos está observando. Y Él te está mirando en medio de la angustia, de tus preocupaciones, de tu dolor, de tus miedos, de tus temores. Él está ahí, en la noche, en la oscuridad. Él está ahí. Y cuando decimos, ¿dónde estás? A lo mejor no lo vemos. A lo mejor el Señor está ahí sentado. El Señor esta mañana está aquí, yo estoy seguro. Está paseándose por este púlpito, por esos corredores. Está sentado a tu lado. El Señor está aquí con nosotros. Y Él conoce tu corazón. Conoce tu mente, lo que estás pensando en este preciso momento. Él lo sabe. Para Él las leyes naturales de la física, las leyes del universo, Él las hizo. Él tiene control de todo. Y yo quiero esta mañana, hoy, en este momento, inclusive en la muerte, el Señor está extendiendo la mano. En este momento están enterrando un compañero, Gedeón. Murió ayer, colega, compartidario de luchas, de reparto de Biblias. Y mucha gente en la muerte dirá, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí? Hasta en la muerte, Él está diciéndote, ven, buen siervo y fiel. Y lo llevó a descansar a la presencia del Señor. Hasta en la muerte, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Porque pensamos que la muerte es una tragedia y es el estado final. No, hermanos, hasta en la muerte hay descanso, hay calma. Él subió a Pedro a la barca y la calma se hizo, las olas se aplacaron y empezó a despuntar un nuevo día, un día de esperanza. Hasta para los que mueren ya están en el descanso y en la presencia del Señor. El cuerpo pesa en momentos dados. Y ya el Señor libera personas. Hasta ahí está el Señor extendiendo su mano. Yo no sé cuáles son las tormentas que estamos viviendo. No sé. Crisis, no sé. Pero cada uno de nosotros lleva en momentos problemas. Y yo quiero invitarlos. Vamos a hacer de cuenta algo. Vamos a hacer algo simbólico esta mañana. Están, tu silla es la barca. Los corredores y acá al frente es el mar. Y el que voluntariamente quiera venir sobre las aguas, el Señor está aquí. Aquí está el Señor. El que voluntariamente quiera hacerlo, venga el Señor sobre las aguas en como un motivo de fe. Porque el Señor va a solucionar tus problemas. Camina sobre las aguas, camina, da el paso de fe. Ven a la presencia del Señor Jesús que está aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu están aquí esta mañana. Ven a Él, da el primer paso, da el primer paso. Ven al Señor y vas pensando en tu problema, en tu crisis, en tu tormenta. Porque Dios es suficiente. Dios te puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede hacer ese algo para el cual, hermanos, por lo cual estás pasando esta mañana. Créele, créele, hermanos. Dios está aquí esta mañana. Dios va a hacer obras, milagros, prodigios. Para Dios no hay nada imposible. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros. Él conoce tu problema. Díselo. Dile, Señor, esta es mi tormenta. Este es mi problema, Señor. Este es mi temor. Esta es mi depresión, mi angustia. ¿Qué hago, Señor? Estoy dando pasos de fe. Hoy, hoy. Estoy caminando por las aguas. Porque tú me estás diciendo, ven, ven. Si vienes, si tienes el valor, el coraje, empieza a andar sobre las aguas. Porque es posible. Es posible. Es posible. Dios, gracias. Gracias, Señor. Tú eres todo poder. Tú eres todo misericordia. Nos ha faltado la fe, Señor. Muchas veces, Padre. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Ten misericordia. Muéstranos tu poder. Muéstranos tu misericordia, Señor. Sopla un viento, Señor. Mira tu iglesia. Mira tus hijos. En dolor, en angustia. La noche está oscura, no hay fuerzas, no hay salida, pero tú, Señor, ven, tú has visto la aflicción de mis hermanos, ven con poder, ven a tus hijos, ven a tu iglesia, Señor, y haz milagros. Haz prodigios, Espíritu Santo, derrama unción y poder, derrama sanidad, derrama gracia, misericordia, perdón. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Espere, ángel, Señor, te esperamos en medio de la angustia que usé. Posado ante tu altar, te adoré, Señor. Adora al Señor, adóralo. En un momento especial esta mañana. El Espíritu Santo está aquí en medio de nos, está con nosotros. Pacientemente esperé.